Hola, Karina. Hola Anita, ¿cómo están todos? Mari Mari, Mari Mari, Bien. compuché a los hermanos Mapuche. Estuve ayer en una jornada de la marcha. Hola, Hola, Anita. sí. Sí. Bueno, desde temprano, desde las 11 de la mañana, nos concentramos ahí. Esto no tiene que ver ya con las comunidades mapuches, sino que tiene que ver con una desaparición de una persona, donde estamos todos preocupados. Así que estamos bastante unidos en ese sentido y más que nada en la preocupación y en la intranquilidad y en la indignación también. Santiago, le decíamos el Lechu acá porque él estuvo parando en la Barranca, en Dragones, en la isla también. Estuvo también en uno de los eventos que se hizo, de los tatuadores, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Así que es una persona que estuvo acá y compartió bastante con nosotros, con otros chicos más. Así que los chicos viajeros, los chicos malabaristas, lo conocen bastante más y han compartido un montón de cosas con él, lo conocen personalmente, saben de Sí. su sensibilidad, no solo por la solidaridad, sino por la espiritualidad. Es una persona Sí. donde realmente se preocupa y se ocupa de las cuestiones sociales, así que por eso es Sí, que de levantó repente. movimientos además en todo el país, además se nota que también es una persona que se la tiene muy presente. Sí, y bueno, a veces esto hace que nos movilicemos, viste, que estemos ahí pendientes de todos los días, pensando a ver si aparece. Porque bueno, lo último que pierde siempre es la esperanza, así que pensamos siempre o sea, tenemos la esperanza de encontrarlo, de que Sí. aparezca, digo, que no, no o sea, que aparezca, ¿no? Sí, que Que aparezca con vida. aparezcan. Ayer fue bastante fuerte la marcha, Anita. Vos no sé si pudiste participar, Sí. estuvimos caminando por las calles Con antorchas. gritando, sí, gritando, fue una marcha de antorchas. Así que estuvimos, bueno, fue bastante fuerte lo que pasó. Sí, se presentó ayer un habeas corpus en el juzgado federal, se los recibieron. Presentamos ahí el habeas corpus con la firma de varias personas que estuvieron ahí. Además, la presentamos una en conjunto y presentamos otra. Algunas personas presentaron otra en forma individual. Así que eran varias las presentaciones Sí. que se hicieron. Así que, bueno, eso. Vamos a estar, nos quedamos también a la espera. Eso fue temprano. Después a la tarde recibimos la respuesta, porque había que ver la respuesta también al resto de las personas que había en el lugar. Así que Sí. yo lo que puedo hacer, si querés, mandártela, porque es bastante, viste que son los términos, bastante, pero bueno, en definitiva es como que no tiene, es otra provincia, pero bueno, es bastante difícil para mí explicar Sí. lo del habeas corpus Sí, realmente. Yo te se puedo decir que presentaron. hicimos la presentación y tenemos copia para el que la tenga ganas de tener para que la pueda leer. Pero bueno, es sumar, ¿viste? Nos dijeron Sí. de que realmente se están haciendo habeas corpus en todos los lugares y cuanto más sean, mejor. Así que bueno, todavía está esa de poder ir a presentarse, Bien, sí. sí, desde, digamos, una persona, desde su individualidad, puede también presentar un habeas corpus, como también para meter presión en que se averigüe el paradero de Santiago Maldonado, ¿no? Claro, el tema es ese, de que sabemos de que lo desaparecieron y sumamos encima a las personas que hemos invitado ayer a la marcha, le sumamos que la desinformación de los medios nacionales hace que de repente las personas tengan una idea errada de todo lo que pasó y le sumen a todo esto, le vayan sumando los lineamientos políticos, la conveniencia social de a ver a quién le toca. ¿Quién puede sacar una tajada de todo esto, ¿no? Esto de Sí. los violentos, los mapuches violentos, la organización RAM, Sí, que ayer que es otra. una interrupción también en el acto de la que estaba realizando la colectividad boliviana allí en Plaza San Martín, junto con la banda de la policía y con autoridades locales, provinciales. Y, ay, Anita, sí, no sabés lo que fue eso. Fue una situación horrible, fue una situación donde varios nos indignamos, nos quebramos de alguna manera, porque era, viste, una falta de respeto. Pero, viste, cuando, no sé, te defecás en el otro, viste, cuando no te importa nada, fue una situación horrible, porque estaba, más que nada, estaba la familia de Muñoz, hay un desaparecido, y ellos, no sé, no. Ustedes habían pedido el micrófono antes y se lo negaron, ¿no? Sí, ahí estaba, sí, ahí estaba la mujer Claudia, y la taparon con el discurso. Además, si no me equivoco, yo estaba escuchando la transmisión en vivo, después que pasó, bueno, se me fue la de ustedes. Sí. Pero creo que estaba el cónsul boliviano, ¿no? Hablando sí, el vicecónsul estaba dando un discurso. Eran palabras de otra persona, creo. No era así, eran palabras de otra persona. Bueno, cuestión que pasó, nos indignamos todos, ahí, bueno, empezaron, se unió también la familia de Lucas Muñoz. Sí. Porque es de, mire, lo triste fue los niños, ¿no? Pero además, eso de darse cuenta de que con tanta impunidad y con tanto descaro se vienen a tocar, ¿viste? Como que no entienden, no sé si o no entienden nada, se hacen los, no sé, pero fue horrible la situación. Sí, también, bueno, en uno de los reclamos ayer también fue por que se la busque a Silvia Vázquez Col, que es una vecina que está también desaparecida aquí en Viedma desde hace ya 2 meses. Fue uno de los reclamos que también hicieron vos desde la organización, ¿no? Sí, no, pero además porque, o sea, están desapareciendo personas, que no salgan estas personas que tienen poder dentro del pueblo, dentro de la ciudad, que no salgan a decir nada, que no tengan una mirada crítica, que no tengan una opinión propia. Es totalmente estúpido, hasta estúpido, o sea, parece como que las personas no tienen, o sea, no les importa. O sea, nos hacen ver como tontos, ¿no? Creen que somos bobos, que nos vamos a comer un buzón. Sí. Sin embargo, entonces, bueno. Desde ayer, bueno, ayer esto, como que mostrar que realmente no somos bobos y que no nos van a pasar así por encima, porque realmente ya está, no solamente el pueblo se está manifestando en contra de la no a la planta nuclear, sino que somos varios los que no queremos más desaparecidos, no queremos más que nos tomen por tarado, ¿viste? Sí. Perdón, disculpa, pero bueno, realmente hay cosas que dice que sobrepasan la situación. Ayer en la movilización durante la tarde, bueno, estuvimos ahí con Olga también registrando, se vio también el acompañamiento de otras organizaciones. Yo creo que fue el acompañamiento también de tipo, o sea, vecinos, ¿viste? Sí, vecinos. De juventud también. Sí, yo creo que había, fueron, se levantaron y fueron las personas que realmente no tienen ganas de quedarse sentadita en el sillón mirando la tele. No entiendo cómo podés quedarte sentadito en el sillón mirando la tele y encima después ir a decir a las personas, no, si estos son los violentos. Y estos tienen la culpa de que haya tanta violencia, ¿por qué no se civilizan? Comentarios que se han escuchado, no sabés, Anita, ayer cuando empezamos, o el día anterior que empezamos a invitar a la gente, sí, conocida. Estuvieron en la feria también. ¿Cómo? Estuvieron en la feria también panfleteando. Estuvimos, sí, en la feria también. Tuvimos ahí un cruce con la gente de Juntos Somos Río Negro, porque estaba muy alta la música, ¿viste? Sí. Y tienen una canción única, así como, bueno, como son todas las canciones de este nivel. y era totalmente sofocante, te aturdía, te hacía mal al alma, a la cabeza, te ponía de mal humor, porque era una música constante, era algo constante, constante, constante. Entonces, eso hace que uno no se sienta bien, no es un lugar cómodo. Los feriantes debe haber sido todo, porque después te queda en la cabeza, ¿viste? No te la puedes sacar más. Sí, ciertamente. Y bueno, le fuimos a preguntar a ver si podían bajar un poquito la música para que podamos dar, llevamos un equipo chico para poder tener una radio abierta. Y no, era demasiado el barullo que se hacía porque tenían un equipazo. Sí, no se dio ni siquiera la convivencia en el mismo espacio. No, yo le pregunté a las chicas que, a ver si, a los chicos ahí, había un grupo de personas, a ver si de alguna manera podíamos usar su equipo para conectar los nuestros, aunque sea un ratito, para poder comunicar lo que estaba pasando. Por eso de la desinformación, más que nada, ¿no? Sí. Bueno, y nos dijeron que no, que ellos, que no sé, es re personal, cada uno maneja su vida, sus tiempos, su dinero, sus valores y su dignidad como quiere, pero eran personas que estaban cobrando, o sea que si paran la música no les van a pagar. ¿Hola? Hola, sí. Sí, entonces, bueno, dijeron que no, que no se podía, o sea, se sorprendió cuando le dije si podía bajar. No, la música tiene que continuar, no podemos pararla hasta la 1 de la tarde. Tiene que ser constante. Entonces, muy, muy así fue la charla, así que sí. No pudimos hacer la radio abierta. Los compañeros que estaban en la no a la planta nuclear, no. Sí, eso te iba a preguntar también. Me pareció, digamos, desde lo personal, como algo impactante de ver allí de ustedes que son de la comunidad mapuche, con todo el simbolismo de la Iglesia Católica, presenciar las asambleas, ¿no? Que también la causa transgrede esas barreras, ¿no? Sí, yo soy persona, y hablo a personalmente, que me gusta, o sea, creo que uno tiene que hablar con conocimiento de causa, tiene que, qué sé yo quería saber, me cayó muy mal y es muy triste, no todos fueron, no hay personas que no van y no van a ir, uh-huh. Porque es un lugar donde es como para nosotros, y no sé, es re personal lo que uno puede llegar a sentir en un espacio y en un lugar, pero a nosotros la Iglesia Católica nos hizo mucho daño, y estos espacios llenos de no sé, tienen una energía horrible para mí personalmente, y perdón, disculpas por todas las personas que están escuchando, pero yo me sentí muy incómoda. Fuimos un ratito y más que nada acompañar, pero bueno, realmente hay muchas personas moviéndose. Sí, así sí, que sí. Está bueno también que más allá del lugar, sí. Más poder allá del lugar. Vivirnos, es la causa en común, y bueno, ya allí el 9 también se estará también, marchando, sí, ahí en las calles, con todos los vecinos y las vecinas que también, porque bueno, esto se entendió, creo que también en las asambleas, de que transgrede partidos políticos, transgrede digamos, como asperezas entre organizaciones y eso, porque, bueno, la defensa también por el territorio y el agua también nos concierne a la ciudadanía, ¿no? Sí, yo no entiendo mucho, porque no entiendo por qué se eligió ese lugar, ¿no? Sabiendo de que a muchos de nosotros nos hiere, pero más allá de que sí, es como vos decís, pero realmente si fuese enfrente en la plaza estaría buenísimo, y sí, pasa que estamos atravesando empatía. Un invierno que la verdad, pero bueno, sí, también se hacen otras convocatorias fuera, sí, de ese espacio, sí, que también se acompaña. No es excusa tampoco para no participar. Sí, sí. No. Bueno, muchas gracias, Karina, por comunicarte con aquí la radio, y bueno, por estar informándonos acerca de lo que pasó ayer, que bueno, se necesita más acompañamiento de la causa. Nosotros en las calles, sí, sí, ayer gritábamos eso, de que de que alertas porque hay desaparecidos. Estamos hablando de terrorismo de Estado, estamos hablando de que no son 30.000 desaparecidos, están desapareciendo personas y ahora se sabe quiénes lo levantaron. Entonces, ni siquiera es la duda de a ver de dónde está, no, se sabe dónde está, se sabe quiénes lo levantaron. Entonces, el pedido es que lo devuelvan, que lo entreguen, lo queremos vivo. Así que eso, como para llamarla, o sea, como para que el pueblo se dé cuenta que no son cuestiones de mapuches violentos ni de muchachitos anarquistas, no, es una persona que es realmente preocupada y ocupada por las cuestiones sociales.